diga que tu valo una verdad. Serás tú quien me diga, serás tiempo que se va. Ajá. Perdido entre tus bragas, nena. Perdido, ¿y qué más da? Perdido en tus caricias, nena. Ya no hay vuelta atrás. Perdido entre tus bragas, nena. Gracias. Gracias.